buenas tardes, amigos. Es hoy domingo 20, son las 12, justo de mediodía. Y como sabrán ustedes, que están acostumbrados a escucharme de lunes a viernes, al escuchar este audio el día de mañana, podrán saber por qué me decidí a grabar el día de hoy. Primero, pedir mil disculpas por esta falla en poder cumplir la promesa de grabar de lunes a viernes, pero fue un alejamiento involuntario, ya que me vi obligado por cuestiones de salud. Una gripe muy fuerte que no me permitía, primero por ánimo, por el cuerpo, me sentía muy, muy fatigado, cansado, y luego la resaca de una tos que no se iba, que no me permitía hablar mucho sin estar tosiendo. Y ustedes saben que estar tosiendo frente a los micrófonos es bastante molesto para la persona que esté escuchando los audios. Entonces, obviamente, no quedaba otra opción que callar, guardar absoluto silencio y estar ahí manteniéndome con la boca cerrada y sin escuchar, sin escucharnos, sin grabar nada absolutamente. Pero gracias a la nominación del amigo Carl Egas del podcast de Walking Geek, que tuvo a bien nominarme en esto que se ha denominado el tag del podcaster, que es básicamente una serie de preguntas que se hace al podcaster y nosotros nos empezamos a desarrollarlas. Y así, de esa forma, ustedes pueden conocer un poquito más de nosotros. Creo que la mayoría de cosas que iré respondiendo, ya las he mencionado anteriormente, creo, en alguna que otra intervención. Pero bueno, vamos ahí a lo que serían las preguntas en sí y no hacer demasiado largo este episodio, porque, como digo, me estoy tomando un tiempo libre. Esta es la segunda vez que grabo, porque la primera estaba grabando, felizmente estaba en la segunda pregunta recién. Entró una llamada y, como siempre, cada vez que entra una llamada a la aplicación de estudio de Spreaker, se malogra toda la grabación. Entonces, bueno, vayamos. Primera pregunta: ¿cuándo empezaste en el podcasting? Yo soy un podcaster nuevo, muy, muy nuevo, novato. No tengo ni siquiera un año. Recién empecé en el mes de abril, si no me equivoco, el día 15. No estoy muy seguro de eso. Pero en abril, con seguridad. O sea que recién soy un podcaster en pañales. Como digo en mi Twitter, y creo también está ahí en el mismo feed del podcast, ¿no? La descripción. Soy un aprendiz de podcaster. Entonces en ese estoy, aprendiendo de los que más saben, aprendiendo de ustedes, el público, que con sus intervenciones me ayudan a mejorar día a día. Y aprendiendo de todos los tips que nos pueden dar los amigos, entre ellos Carl, que siempre estamos en comunicación y está constantemente mencionándome las cosas que van bien, las cosas que van mal, obviamente para ir mejorando, ¿no? Día a día. ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué lo hiciste? Yo creo que el camino natural de las personas que nos hemos puesto frente a un micrófono es que primero hemos sido podescucha, ¿no? Pero ¿cómo llegamos al podcasting, perdón? Por una sensación de aburrimiento de, en primer lugar, la radio comercial, porque no sé si ustedes, pero creo que ya he mencionado que yo, en el trabajo, por el tipo de trabajo que realizaba anteriormente, no en este último, sino en el anterior, tenía la posibilidad de oír audios constantemente. O sea, oía audios de lunes a sábado, 8 horas. Y entonces, primero era la radio, primero era la música. Para ser sinceros, primero era la música que yo tenía grabada en mi dispositivo. Me grababa la música, la sincronizaba y ya estaba, tenía ahí mi colección de música, una cantidad inmensa. Pero llega un momento en que te cansas, ¿no? Porque ya son las mismas canciones, y por más que hagas esto, un shuffle, o sea, una reproducción aleatoria, igual te termina cansando. Y Volví a reencontrarme con la radio, que fue un reencuentro interesante porque si bien la tecnología nos había alejado con esto del iPod y todo eso, porque ya tú podías grabar la música que quisieras en tu dispositivo y ya estabas cargado con toda la música, como digo, me terminó cansando y me volví a reencontrar con la radio, que nuevamente la tecnología nos permitía con las aplicaciones sintonizar radios de Perú, de cualquier lugar. Y me encontré nuevamente con eso, con los DJ, con las intervenciones, con cómo llevan los programas. Pero después de un tiempo me volví a desencantar, pues la programación de la música siempre era la misma, al extremo de que al llegar a determinada hora se iba a repetir la canción. Yo ya sabía qué canción seguía porque era casi seguro que iban a ponerla. O sea, el DJ podía hacer su trabajo en cuanto a animar al público, las cosas que dice pueden ser graciosas o no, pero la música en sí que programaban era exactamente idéntica y ya también terminaba cansando. Es esa razón por la cual voy pasando a buscar audiolibros, porque de esa manera sentía que iba aprendiendo cosas y sí, aprendía un montón de cosas, ¿no? Varios temas, temas distintos de cualquier índole, de todo lo que cayera y pudiera encontrar. Y fue en una de esas que fui encontrando lo que es el podcast, ¿no? Los podcasts. Primero, ¿qué cosa es esto? Luego, temas de psicología que me interesaba mucho. Y de ahí ya entré a de uno en otro saltando, escuchando las menciones que hacían entre los mismos podcasters, pasaba a escuchar otros y otros, ¿no? Pero básicamente, luego de ahí, de escuchar tanto podcast, porque escuchaba bastante, como digo, 6 veces a la semana, 8 horas diarias, ya pues tenía más que, y encima, escuchando a Emilcar, me parece que recomendaba la aplicación Overcast, que la bajé y ya pues con esa aplicación podía aumentar la velocidad de reproducción, reproducía más velocidad, consumía más y llegó el momento en que estaba oyendo un audio, me parece, de Josh Green en cuanto a cómo crear música para las intros con GarageBand y creé la intro que siempre escuchan ustedes a diario. Y estaba en esas, dije, ah, bueno, qué bonito, ¿no? Ya lo creé, pero hasta ahí todavía yo tenía la intención, escuchaba que había los micros, la mesa de mezclas, el fit, infinitas cosas que hacía que me replanteara mucho el dar ese paso a sentarme a grabar. Pero una vez creado eso, escucho un episodio de Frank Madrillano, arroba Madrillano, con su daily. Y era como si fuera exactamente en el momento preciso para que me animara, me diera ese impulso para el último paso. Decía que si tenía algo que contar, o creía que tenía algo que contar, que no me hiciera tanto problema y me sentara y grabara, porque tenía los medios necesarios en la mano para hacerlo. Y que si tenía alguna duda, que no tuviera, que no me cortara y contactara con él. Cosa que hice automáticamente. Terminé de oírlo, le mandé un mensaje, me respondió y me ayudó. Me ayudó infinitamente, o sea, me ayudó a crear el podcast de cero. Creó el feed, creó en Spreaker, todo, todo lo que tenía que hacer. Lo único que me dijo fue, ah, es más, creó hasta la imagen que ustedes ven. Esa imagen tan bonita la hizo él también. Y me dijo, bueno, ahora siéntate a grabar. Graba algo, me lo muestras y ahí vemos, ¿no? Lo hice. Le mostré, me dijo que estaba bien y ya de ahí comencé a grabar. Pero ¿por qué lo hice? Esa es la historia de cómo lo hice, ¿no? Pero ¿por qué lo hice? Lo hice porque Antes de grabar yo me escribía un poco en algunos blogs por una necesidad de comunicar, creo yo, experiencias. Y esta nueva modalidad la veía súper interesante, ¿no? Y es lo que me ha permitido hacer esa comunicación porque, como digo yo siempre, y lo seguiré recalcando, creo, me siento y empiezo a conversar, porque básicamente creo que es lo que hago, conversar con ustedes que están del otro lado. Conversar y si fuera posible mantener una charla en vivo y en directo con ustedes también dialogando directamente, creo que sería genial. Pero ya que todavía no es posible, Spreaker nos permite grabar con lo que tengamos y subirlo inmediatamente. Y no hacernos tanto problema. Y es lo que hago. Esa necesidad de comunicar fue la que me impulsó a hacerlo. Y ya tenía todo. Tenía la música. Gracias a, como digo, a las personas a las cuales que me había mencionado, tenía también la forma y la plataforma en cuál hacerla. Y listo. Fue como me inicié. Y hasta ahora lo sigo haciendo. Si hago un poco de memoria y si me gustaba de pequeño hacer esto, claro, cuando estaba más chico, en ese tiempo donde habían todavía los discos de vinil y las cintas de magnéticas de reproducción, los cassettes, recuerdo que me habían regalado un Walkman de Sony, mi tía. Y en su casa, que tenía un muy buen equipo, Technic, me parece, tenía su consola, no su. Donde poner los discos de vinil, tenía su amplificador, tenía aparte también la casetera, doble casetera, tenía un botón que era para grabar en forma rápida, para poder grabar, copiar un cassette, era lo máximo en ese tiempo, pues. Y yo buscaba discos, me prestaba, compraba y hacía mi propia selección de música, ¿no? Y imaginaba ser un DJ. En ese tiempo habían las listas de fin de año, donde en las radios decían, pues no, los que son peruanos podrán hacer memoria. Había la Más Más de Radio Panamericana. Todo un evento, imagínense, todo un evento para hacer una lista de las más pedidas. O Estudio 92, Radio Estudio 92, algo así, decían algo así como: desde un punto de la capital denominado San Isidro se encuentran las oficinas de Radio Estudio 92. Y ya, yo también hacía esa impostación de voz y trataba de imaginarme un poco con mi propia música. Yo supongo que desde ahí, ¿no? Había ese interés, esas ganas de. Y ya, luego creces, se te olvida un poco, pero las vueltas que da el destino te pone nuevamente en el camino la posibilidad de hacerlo. Y es lo que vengo haciendo día a diario desde que he iniciado esta aventura, ¿no? Creo que me he extendido bastante en esta pregunta. Si alguien te pide consejo para iniciarse en esto, ¿qué le dirías? ¿Qué le diría? Lo mismo que me dijo. O lo que nos dijo Madriano en su podcast, ¿no? Si tienes algo interesante de contar y tienes el deseo, la pasión que te llama a hacerlo, hazlo, no te plantees mucho más cosas. En el camino irás aprendiendo, en el camino y la misma práctica te irá facilitando la posibilidad de hablar un poco más y mejor. Los medios los tienen, casi todo el mundo tiene un teléfono inteligente, un smartphone, y ya, nada, con eso es más que suficiente. Ahorita las plataformas te permiten hacerlo, ¿no? Y ya luego el resto vendrá en el camino, ¿no? Las ganas de mejorar, etcétera. Pero yo creo que Lo fundamental es tener algo que contar, tener algo que contar, tener las ganas y hacerlo. Ya en el camino verás si realmente te gusta o ya no te gusta tanto y dejas de hacerlo, porque al final no es una obligación, es un simple hobby, ¿no? Porque es eso, al final. ¿Cuál ha sido la mayor satisfacción que te ha llevado haciendo podcast? La mayor satisfacción es los amigos que he ido encontrando en el camino, ¿no? Y el feedback que hay. Porque si bien es cierto, mencioné que escribía en los pods, hacía post en los blogs, era complicado que recibieras un comentario, ¿no? Pero creo que esto del podcast, los oyentes, al estar escuchándote diariamente, o bueno, sea en el periodo que cada quien grabe, nos sienten más cercanos, creo yo, porque la voz me parece acerca más, sensitivamente hace que lo sientas más cercano a la persona que estás escuchando, casi casi un conocido. Y si es a diario, mucho más, creo. Entonces, es más fácil que se animen a contactarte. Y si estás metido en esto, obviamente te va a gustar que lo hagan, ¿no? Porque sientes que del otro lado hay personas, realmente hay personas que te están escuchando, que lo que vas diciendo es tomado por alguien, que por lo menos una persona, esa que te ha escrito, esa que te ha enviado un correo, esa que te ha mandado una mención por Twitter, etcétera, está atento a lo que estás diciendo y por lo menos a esa persona le agrada, ¿no? Y es eso. En el camino he logrado amigos que realmente si no los conozco personalmente, esta virtualidad que nos permite las redes, hemos creado un grupo que interactuamos a diario y es como una sala de conversación, que si bien físicamente no estamos, como digo nuevamente, estamos comentando cosas, cosas que nos suceden a diario, cosas que nos suceden cotidianamente, no necesariamente que tengan que ver con el podcast, ¿no? Con el podcasting. Y eso es lo mejor que me llevo hasta ahora, hasta el momento. ¿Cuál ha sido el mayor disgusto de enfado? A disgusto de enfado, no, no, no tengo disgusto de enfado. Yo creo que cada quien hace lo mejor que puede y como mejor le parece. Así que dentro de eso, nosotros como escuchas tenemos la posibilidad de seguir o no seguir, te gusta o no te gusta. Listo, eso es todo. Entonces, eso es lo que creo. ¿Cuál ha sido el mejor gadget, teléfono que he probado en todo este tiempo? Que me ha dejado mejor sabor de boca. A ver, estoy en Japón supuestamente con gran facilidad de adquisición de productos tecnológicos, pero no he probado teléfonos Android, solamente iPhone. Pasé del iPhone, el primer iPhone que tuve fue el 4, luego 5, ahora 6. La verdad que tengo el 6 por una cuestión básicamente que el 5 dejó de andar de un día para otro. Así de sencillo. Como le daba tanto uso, la batería creo que ya no dio para más. Porque por más que lo conecto, me sale ese mensaje de que como que no está conectado. Solo una vez volvió a arrancar y ya estaba contento. Yo pensé que ya había logrado, pero no, porque cuando estaba en el proceso de borrar todo, eliminar la cuenta de ahí de ese dispositivo, lo había desenchufado de la toma de corriente, lamentablemente, y se volvió a apagar y ya de ahí no ha vuelto a resucitar. Razón por la cual, ya gracias a Dios, había culminado mi contrato. Entonces, seguí. Compré este iPhone que tengo ahora, que es el 6. Y es ese dispositivo el que lo uso para todo. Para grabar, para todo, para todo. Es lo que tengo más a mano. Casi no uso la PC, lo uso solamente cuando es cuestiones de trabajo, de la edición de videos y eso, pero después nada. Entonces sí, es ese, el único. Mi señora tiene un iPad, pero casi yo no accedo a eso, lo siento un poco pesado. Y prefiero hacerlo todo desde el teléfono, desde el iPhone. ¿Qué equipo utilizo para grabar? Bueno, ya lo mencioné creo anteriormente. Grabo en mi iPhone. Todo lo hago desde ahí. La plataforma. Ah, y tiene relación con la siguiente la pregunta, que es, ¿qué plataforma? A ver, lo hacemos junto, creo, las dos preguntas. El equipo que utilizo es un iPhone 6, no es 6 Plus, es 6. Siempre grabo con los audífonos y micrófonos que vienen del mismo teléfono. No tengo ningún micrófono aparte, no tengo ningún equipo distinto. Grabo solamente con eso. No tengo nada más extra. Que he escuchado que hay dispositivos y cosas que puedo ir adquiriendo. Sí. Que lo haga de repente, si es que tengo los medios económicos y estoy holgado económicamente, de repente lo haga, pero en este momento no lo puedo hacer. Así que es lo que hay, solamente con eso. ¿Y cuál es la plataforma? La plataforma en la que grabo es Spreaker. ¿Por qué? Porque tiene el Spreaker Studio, grabo en offline, puedo poner mi música de introducción, que le da por lo menos un poco más de presentación a este podcast poco cuidado, en cuanto a audio me refiero, pero nada, es la única forma y me siento cómodo haciéndolo. ¿Que hay fallas? Sí, por ejemplo, cuando ya mencioné, si entra una llamada, pierdo todo, así que siempre estoy en esas. O cuando falla un poco la conexión a internet. Que hasta el momento, por ejemplo, ya me han fallado 3 veces. Han habido 2 emisiones que perdí, que tuve que grabar nuevamente, que es bastante penoso hacerlo, ¿no? Bueno, y sí, con eso grabo, ahí publico y ahí está. Desde ahí beben los demás lugares donde yo publico, ¿no? Porque publico en iVoox también. Y en iTunes. ¿Qué cambiarías del podcasting? ¿Qué cambiaría del podcasting? No me he puesto a pensar en eso. Creo que nada, ¿no? Porque va, está hecho como para que la persona que desee hacerlo y tenga algo que contar, lo pueda hacer. Y la gente que te sigue o no, la que también es libre de poder elegir o no seguirte, escucharte, es como yo, por ejemplo, si bien es cierto, produzco contenido, también consumo, ¿no? Bueno, ahora mucho menos por falta de tiempo, pero consumía bastante. Y es esa facilidad que tiene, ¿no? Yo creo que es perfecto en cuanto a eso, que cualquiera puede hacerlo y cualquiera puede seguirte o no, de acuerdo a cómo lo vayas haciendo. Entonces es como hacer tu propia parrilla de contenidos, ¿no? Nada. Ahora que cómo lo hagan, qué problemas puedan haber al interior de este mundo, como en todo lugar, ¿no? Al final creo que el podcasting es una actividad y dentro de esa actividad está bien. Ahora, cómo se vaya llevando ya es cuestión de los podcasters, ¿no? Entonces, nada. ¿Qué cambiaría del mundo de la tecnología? La tecnología va avanzando constantemente y somos nosotros los que tenemos que ir adecuándonos a ella, creo. Va a seguir avanzando y somos nosotros los que tenemos que estar preparados para llevarles el paso, ¿no? No dejarnos arrastrar por esa corriente. Entonces, como por ejemplo, en algún determinado momento, yo estar pegado totalmente al teléfono, ¿no? Y descuidar un poco a la relación de familia, ¿no? Que siempre hemos cuidado el comer juntos y comentar juntos con la televisión apagada, pero no me había dado cuenta que la tecnología había avanzado y ya la televisión no era lo que nos sustraía el tiempo, sino los móviles o las pantallas, porque es ahora actualmente un mundo de pantallas, ¿no? Todos son pantallas. Entonces la tecnología sigue avanzando y bien por eso, va a seguir avanzando, vamos a ir cambiando, pero somos nosotros, creo yo, los que debemos estar atentos y preparados para no dejarnos avasallar por ese avance, ¿no? ¿Qué podcast escuchas? Realmente ahora escucho poco podcast, porque me explico mejor. Tengo 25 minutos de ida y 25 minutos de vuelta al trabajo, que es lo que uso yo para escuchar podcast, o lo hacía. En los 25 de ida estoy escuchando las conversaciones que tenemos dentro del grupo de Voxcast, que es un grupo de amigos, podcaster y oyentes, que interactuamos al día constantemente. Estamos en diferentes países, pero siempre estamos comentando, no solamente cosas del podcasting, más diría yo cosas de nuestra vida y nuestro entorno, y hace que esa relación sea y estreche lazos de amistad, ¿no? Entonces, en esos 25 minutos, que es la verdad lo que tardo en escuchar a todos los mensajes que se van quedando grabados con esta aplicación que es Voxer, que es una gran aplicación para esto, y la recomiendo también yo, ya no escucho podcast. Y los otros 25 minutos de regreso los tomo yo para poder grabar los episodios de mi podcast. ¿Qué podcast escuchaba? Escuchaba Condenados Podcast. Ese podcast me gustaba mucho. Muy, muy, muy gracioso las cosas que decían ahí. Escucho o he escuchado últimamente Dial Podcast de Walking Geek con el amigo Carl Legas. Invita a la Casa Podcast también. Ya pues, y el resto ya saben, pues no todos los podcasts conocidos que habían, ¿no? Ahora, como digo, no escucho casi. El Siglo XXI es hoy, el Daily de Madrillano, Emilcar también lo escuchaba. O sea, la lista es interminable, pero como digo, ahora por falta de tiempo casi no escucho. Y la última pregunta, que es, no es pregunta, sino nominar, así como lo hizo el amigo Carledas conmigo, nominar a tres podcasters y es lo que voy a hacer. Entonces voy a nominar a arroba Milko, Milko Romero, con su podcast Mi Vida con Ella. Espero que lo pueda hacer. Es un amigo peruano. Luego está el amigo colombiano, arroba Wilson Argüello. Tiene varios podcasts él, eso sí. El podcast Ateo, Un Show Más, etcétera. No sigo mencionándolos, pero ahí ustedes búscanlos, síganlos en Twitter. Como digo, arroba Milko, arroba Wilson Argüello. A ellos dos, que son podcaster. Y quiero mencionar a un amigo que es podescucha peruano, que está en Canadá, radicando en Canadá, que al igual que yo, que radico aquí en Japón, tiene muchas cosas que decir y contar. Al interior del grupo, cuando él envía audios y nos va comentando las cosas que van sucediendo, y he ido yo enterándome de cosas muy interesantes del lugar en el cual se encuentra, creo que podría ser un podcast genial, porque tiene la forma de hacerlo, tiene el tema, creo que puede causar curiosidad. El lugar en el cual se encuentra y se expresa muy bien. Entonces, mencionar al amigo Harold Torres, Atoche, que se anime a hacer un podcast y luego que emita su primer episodio piloto o segundo, que nos cuente un poco, porque sé que él también es un oyente de podcast asiduo y solamente le falta dar ese último paso, ponerse a grabar. Por lo menos dentro del grupo en el cual estamos, como digo, ya lo ha hecho, porque los audios que nos envía realmente son podcast de 15 minutos más o menos. Entonces, yo creo que ya lo podría hacer genial. Y el amigo ese MS Bolt, que también pues es o ha sido un podcaster y dejó de hacerlo, no quiere hacerlo, no quiere acercarse nuevamente a los micrófonos, porque menciona que de repente no tiene cosas que contar, pero la forma en que se relaciona, la forma en que dice las cosas es genial, así que si se anima, yo creo que sería muy bueno. Nada, eso es todo, creo. Ya terminé con todas las preguntas y me he pasado 31 minutos, Dios mío. Lo dejo ahí. Este audio lo van a escuchar el día de mañana, así que muchas gracias y ya luego volveré con lo habitual de mis temas en desde Aikawa. Un abrazo, amigos.